la mandé, jefecito. ¡Hazle, vale! Che, Fernández, nada más porque está bien bueno. ¿Estresado? ¡Ah! Sacúdete el estrés y pasa un buen rato con lo mejor del espectáculo. Entrevistas y buen humor. Escucha Quién Habla con Saúl Zaretti, Donald Margut y la sensualidad de Adriel y Yapú. Todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde por www.elpuntocritico.com. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Estamos una vez más, como todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde. Esto es Escucha Quién Habla con Adriel Yapur y Saúl Zaretti. El día de hoy, mi querida Adriel, tenemos a un gran invitado, ¿verdad? Cuéntanos. Hola, gente. Un placer estar aquí hablando con ustedes. Hoy sí tenemos el honor de presentar a un ícono de la locución, nada más, nada menos, que el vitaminado guapote Sebastián Yapur. Muchas gracias. Hola, chicos, ¿cómo están? Un saludo a toda la audiencia de Punto Crítico. Y bueno, pues muy contento de estar aquí con ustedes, viniendo a charlar, a compartir aquí un rato, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Sebastián, al contrario, es un honor para nosotros tenerte por acá de este lado y que nos puedas compartir un poco más acerca de los papeles que has ido desempeñando y parte también de tu filosofía de vida. Bueno, muchas gracias. Ojalá que les guste. Sí, la verdad que platicando aquí recién fuera de micrófono, ya van a ser 25 años de trabajo. Así que bueno, muy, muy contento con muchas cosas por venir, así que bueno, por suerte muy feliz aquí de todo lo que me ha brindado en estos casi 15 años de carrera que son aquí en México. Son 12 años de carrera en Argentina, en mi país natal, y otros tantos, un poco más todavía por aquí, por México, así que bueno, muy agradecido, ¿no? Excelente, mi querido Sebastián. También nos acompaña el día de hoy Fernando Ríos, un gran periodista, talento 100% mexicano. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias, gusto saludarlos y bueno, pues gracias por la invitación y la gran oportunidad aquí de platicar con el buen Sebastián Yapur. Gracias, un gusto, Fernando. Entonces, abro las preguntas y te pregunto, Sebastián, de tus proyectos, ¿cuál te ha dejado mayor satisfacción? Mayor satisfacción, y han sido varios. Algunas son satisfacciones a nivel personal, otras son satisfacciones a nivel de reconocimiento de la gente. Yo siempre tengo los preferidos. Yo creo que un proyecto que a mí me dejó muchas satisfacciones fue el proyecto de Buscando a Nemo, donde fue el primer personaje que yo hice a través de una prueba de voz, un personaje importante como fue Bruce, el tiburón de Buscando a Nemo. Por supuesto, me dio mucha satisfacción haber podido trabajar en Los Simpsons, una serie de la cual yo era fan, y pasar a ser de fan a trabajar primero en uno de los personajes, como fue el abuelo, el que me abrió las puertas, y luego poder incorporar 6 personajes más, para hacer un total de 7 personajes dentro de la serie, lo cual, bueno, es único, no solo en Los Simpsons, sino en general en el doblaje mexicano, ¿no? No se acostumbra mucho a que un actor haga varias voces dentro de un mismo proyecto, pero bueno, por suerte confiaron en mí para estos 7 personajes. Y bueno, mencionaría, por supuesto, dentro de estos proyectos que me han dado muchísima satisfacción, poderle dar voz a Marcus Fenix en la saga de Gears of War, porque bueno, es un juego increíble, y por otro lado, porque fue un poco la puerta de entrada para que yo me pusiera en contacto con un grupo de fans muy, muy dedicados, muy de hueso colorado, como son los gamers, ¿no? Entonces, bueno, poder participar en un proyecto de tanta importancia para ellos significa el hecho de contar con el apoyo de los gamers, con el cariño de los gamers, así que también es algo que me ha gustado mucho. También haber trabajado y hasta el día de hoy seguir haciéndolo como voz en off para proyectos televisivos, como Bailando por un Sueño, Cantando por un Sueño, parodiando Pequeños Gigantes. Ahora recientemente Me Pongo de Pie, Va por Ti. También ha sido algo muy lindo porque me ha permitido entrar a un medio nuevo. Y por otro lado, siento mucho orgullo de haber sido de los primeros voz en off con nombre, ¿no? Porque antes de eso, pues como que se escuchaba una voz ahí de algún locutor por atrás y nada más. Pero bueno, a partir de un juego que empezamos con Adal Ramones, bueno, él fue el precursor en darle nombre a esta voz que se escuchaba por atrás. Entonces, bueno, creo que es una puertita que yo pude abrir junto a otros grandes, como fue el querido y recordado Abel Membrillo, una puertita que se pudo abrir para que de ahí en adelante pues los locutores también tuviéramos un nombre que fuera por lo menos conocido por la gente, si bien no el rostro, pero por lo menos. ¿Y cómo te presento en el programa? No sé, como te guste, tú siéntete en confianza, puede ser Sebastián, puede ser Sebastián es yo creo que lo que más me gusta a mí. Por ahí el señor Yapur que se ha pegado mucho en la es gente. Es un boom, ¿no? Es un boom, pero pues como que me hace sentir medio viejo, así que Sebastián está muy padre. Sebastián, me platicabas ahorita antes de entrar al aire esta cuestión de cómo es que llegas acá a México desde la Argentina y sobre todo... que bueno, ya tienes mucho más años, además de radicando, trabajando profesionalmente en México. ¿Cómo es que el destino te indica que tienes que llegar a México? Mira, yo creo que es una señal que yo la recibí desde muy, muy, muy niño, cuando me fasciné por el doblaje, ¿no? Yo tuve la gran fortuna de tener en mi familia tanto a mi abuela como a mi mamá. Las dos eran declamadoras. Y entonces, bueno, escucharla a ella recitando y transformándose de la mamá del día a día a la declamadora era una cosa mágica que no solo la traía en la sangre, sino que la podía ver día con día. Y entonces esta cuestión de cómo la voz mágicamente te puede transformar en otra persona fue algo que yo lo traje desde muy, muy niño. Entonces, cuando tuve el suficiente dominio del pensamiento como para darme cuenta de qué se trataba el doblaje y darme cuenta que detrás de esos personajes de televisión o de cine había una persona que estaba haciendo esa voz, bueno, me fascinó. Y entonces de entrada empecé a investigar de todo esto y me enteré que la mayoría del doblaje y el mejor era de México. Entonces yo ya desde muy niño traía esas ganas de hacer doblaje en general y por supuesto en particular poder desarrollarlo y venir a aprenderlo aquí a México, la meca del doblaje, ¿no? Mucha gente se pregunta cuando ve tus doblajes, son a nivel Latinoamérica, ¿no? Es decir, el doblaje que tú haces se ve... Exactamente, el doblaje que nosotros hacemos aquí en México, en general, es para todo Latinoamérica, 28, 29 países, el caso de Simpsons, por ejemplo, el caso de todas las películas, el caso de Disney, inclusive es algo muy particular porque, por ejemplo, hablando de películas animadas, pues es abrumadoramente mayor el porcentaje de salas en las que se exhiben las películas en español latino en relación al idioma original, ¿no? Disney debe tener el 90% de sus salas en español y más o menos por ahí va el porcentaje. Entonces, si esto lo multiplicamos por 28 países, pues sí es muchísimo el alcance que tiene nuestro trabajo aquí en México para todo Latinoamérica, para el mercado latino de los Estados Unidos. Bueno, de hecho, solamente a español hay dos doblajes, ¿no? El que se hace aquí y el que se hace en España, que solamente se utiliza en España, ¿no? Ok, sensacional. Oye, en lo personal, yo soy jugador. Sin llegar a ser gamer, soy jugador y muy apasionado de Gears of War. Me encantaría saber qué cruza por tu cabeza a la hora de hacer primero doblajes de personajes, de películas y de series. ¿Qué cruza en tu cabeza cuando te dicen, oye, quiero que me hagas la voz de un jugador que va con una Lancer y que va matando locus y que realmente es algo completamente otro concepto distinto? Es otro concepto distinto. Fíjate que cuando me invitaron a mí por primera vez a hacer un doblaje de un videojuego fue para Halo 2, donde hice un personaje muy pequeño, pero bueno, ahí más o menos empecé a entender el concepto de cómo se hace un doblaje para videojuegos, que es muy diferente a un doblaje de películas o de series. Sin embargo, lo primero que me resultó a mí muy atractivo fue el hecho de que Gears era de los primeros juegos al doblarse en español latino, ¿no? Entonces, me resultó muy interesante, en ese caso como gamer, por así decirlo, la posibilidad de que hubiera un juego doblado al español latino, ¿no? Que nos identificara más, porque antes, bueno, como sabemos, los videojuegos o venían subtitulados o doblados al español de España, lo cual para nuestro oído por ahí puede ser medio pesado, incómodo, sobre todo teniendo en cuenta las largas horas que por ahí se sienta un gamer a jugar. Entonces me pareció muy fascinante eso, me pareció muy lindo ya una vez haciendo el trabajo, me pareció muy interesante el hecho de que pues en el videojuego, en el doblaje de videojuegos, se pueden decir las groserías tal cual son, ¿no? A diferencia del doblaje de películas, exactamente, sin censura. Entonces, a uno como actor también eso le aporta mucho, porque te da las herramientas para realmente poder poner la actuación que refleje la desesperación, por ejemplo, de Marcus, ¿no? Cuando se le traba la Lancer o lo que sea, que son situaciones en las cuales pues realmente no cabe otra que las palabras antisonantes que él dice. Entonces, bueno, ¿no? Manejar la sensación es mucho más fácil cuando tú puedes decir lo que hay que decir y no estás diciendo rayos o recorcholis o cosas así, exacto. Así que bueno, sí, fue una cosa muy diferente, una novedad, la manera en que se dobla, ¿no? Cuando uno hace un videojuego, pues no tiene imagen, no tiene nada, solamente escuchas las frasecitas en inglés y hay como que repetirlas, entonces hay que concentrarse mucho para poder darle contexto a todo eso y que cuando la gente esté jugando no sienta que pues es una persona que estuvo sentada horas y horas diciendo frases sueltas solamente, sino que todo eso tenga como un contexto, ¿no? Oye, muchos gamers que nos están viendo y nos están escuchando en este momento, sí se preguntarán, acaban de presentar en el Electronic Games de Estados Unidos, en Los Ángeles, Gears 4, ¿ya te contactó la gente de Epic Games? No, fíjate que no, la gente es una pregunta que me hace constantemente, pero no, tristemente el doblaje es como lo último que llega dentro de esta gran cadena de producción, entonces okay. Hasta que el juego no está 100% terminado y ya en inglés y todo, recién ahí ellos empiezan a contactarnos para el doblaje. Yo calculo que dada la buena experiencia y la buena acogida que han tenido las otras tres versiones de Gears, bueno, cuatro en realidad, no hay ningún elemento que nos diga que no vamos a seguir participando realmente el mismo elenco, pero créanme que en cuanto se sepa algo, pues ahí a través de redes sociales, en el arroba Seba Yapur o en Sebastián Yapur en Facebook, voy a estar comentándoles, abriendo un poco el juego, porque sé que hay mucha ansiedad en relación a todo lo que tiene que ver con el esperadísimo Gears 4, ¿no? Estaremos pendientes. Claro que sí. Mi querida Adriel Yapur, queremos conocer un poquito acerca de cómo ha sido... de repente por ahí compartir ustedes dos la experiencia de poder trabajar en algunos proyectos juntos, ¿no? A ver, vamos a reportear a la reportera. Bueno, la verdad para mí es muy divertido y estamos con muchos nuevos proyectos también para este 2015, cosas muy lindas que en la verdad me apasiona hacer las cosas, hacerme cosas con Sebastián. Y tengo una pregunta, amor. ¿Cuál de los personajes de los Simpsons te ha gustado más hacer? Y podría enseñarnos. Ah, ok. Que nos presumo. Mira, son muchos los personajes y la verdad que a mí me encanta poder hacerlos. Yo creo que pues son dos. Si hubiera que elegir, yo elegiría primero que nada al abuelo, porque cronológicamente pues es el personaje que me abrió la puerta a la serie. Ese personaje lo hice durante algunas temporadas todavía conviviendo y trabajando con el elenco de voces original de los Simpsons. Y el abuelo, bueno, si estuviera acá diría: ¡ay, hola amigos! ¿Cómo están? ¡Qué bueno que puede estar compartiendo y dialogando con ustedes en la radio! Así que los invito a que sigan escuchando Mira Quién Habla y Escucha Quién Habla. ¡Un saludo muy grande para todos! Y otro personaje que... Gracias. Y otro personaje que también me gusta mucho es sin duda Krusty, ¿no? Porque es un personaje súper simbólico, ¿no? Simbólico, muy representativo, tiene mucha autocrítica, ¿no? De lo que es realmente el Star System americano, donde puedes tener un payaso que gana mucho dinero y lo último que le gusta son los niños, ni lo que hacen, ni nada, ¿no? Entonces, bueno, esa ironía, ese sarcasmo, ese desparpajo de Krusty también es increíble, ¿no? Y, por ejemplo, si Krusty estuviera acá, ¿qué diría? ¡Hola, amiguitos! Soy su amigo, el payaso Krusty. Les mando un saludo muy grande y hagan callar la boca a este mequetrefe que me está criticando todo el tiempo, siendo que soy yo el que le da de comer. Y hablando de comer, no se olvidan de comer mis Krusty hamburguesas. ¡Bravo! Increíble. Gracias. Espectacular. Muchas gracias. Espectacular. Muchas gracias. Presúmenos un personaje más de los Simpsons. Un personaje más que me gusta mucho es Willy, por ejemplo. Willy. Ah, malditos niños, ya ensuciaron toda la escuela. Deberé limpiar todo nuevamente. Ya quiero regresar a mi hermosa Escocia. En fin, personajes muy divertidos. Sebastián. Okay. ¿Cómo fue para ti ser escogido para ser la voz de Darth Vader? ¿Y qué peso tiene para ti en tu carrera? Bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda haber sido escogido por Disney para prestarle voz a este gran villano, yo creo que de uno de los clásicos de todos los tiempos. Fue algo inesperado, no realmente cuando me llamaron a la prueba. De hecho, hay tanta secrecía detrás de este tipo de proyectos que ni siquiera yo sabía de qué se trataba la prueba. Es un poco... No, hay mucho secreto por cuestiones de confidencialidad y todo eso. Herméticos, ¿no? Muy herméticos. Imagínate que a uno, como en este caso, te invitan a la prueba y ni siquiera te dicen a qué va, a prueba de qué. Entonces, ni siquiera te da la chance de, a lo mejor, también prepararte, ¿no? Claro. Pero bueno... También ese factor sorpresa a veces para puede llegar a funcionar a favor. Pero bueno, fue una linda prueba. Grandes actores y grandes voces y grandes colegas la dieron también. Y tuve la suerte de que me escogieran a mí. Y por supuesto, es algo muy, muy importante porque a partir de que esta franquicia ahora está en manos de Disney, pues vamos a ver, yo creo que un resurgimiento de todo lo que tenga que ver con Star Wars, no solamente en cuestión películas, sino, por ejemplo, bueno, yo ya he estado interviniendo en videojuegos y en una serie de cosas. Así que, bueno, para mí, que como actor de doblaje he tenido la oportunidad de prestarle voz a muchos villanos, bueno, de repente intervenir en este, que es como el villano del cine, me llena de alegría, ¿no? Me llena de orgullo. Sebastián, yo quisiera saber qué impacto ha causado el poder interpretar papeles, como tú lo mencionas, de villano y poder también interpretar personajes pues un poco, un tanto carismáticos, ¿no? ¿Qué te ha dejado las dos experiencias? Fíjate que las dos, bueno, en mi carrera yo trato de que no me encasillen con el tipo de personajes. Cuando yo empecé tanto en México, ¿no? Tanto en locución como en doblaje, el hecho de yo poder alcanzar algunos registros bastante graves. Entonces, bueno, me empezaron a identificar mucho con eso y con villanos y con voces graves. Claro, exactamente. Entonces, bueno, yo tuve que pelear un poco y ofrecer un poco otras alternativas para no quedarme encasillado en eso. Y entonces, bueno, hoy por hoy sí causa bastante impacto en la gente cuando se enteran de que, por ejemplo, paralelamente a prestarle voz a Marcus Phoenix, que es un personaje rudo total, brusco. Muy brusco, ¿no? Con una voz de mando absoluta, de repente prestarle voz a personajes, ¿verdad? Como Kiko o como cosas así. Bueno, Marcus es un poco difícil porque no podemos decir muchas groserías, ¿verdad? Diría, atento Comando Delta, aquí el sargento Marcus Phoenix, invitándolos a que vayamos a matar a esos malditos locos. Ya saben, son demasiado feos para vivir. ¡Qué detalle! Entonces, oye, Adrieli, mi querida Adrieli, ¿qué tal? ¿Sí es tan mala la voz? Así como está buenísima, yo soy fan, ¿qué puedo decir? Pero nada, es la voz nomás es de malo, luego soy bien bonito. Sí. Sí, una persona linda. Sebastián, ¿cómo es tu relación con los gamers? ¿Nos puedes explicar un poquito de esa cosa? Mira, es una cosa muy fuerte. La verdad que yo me resulta difícil explicarlo, son gente muy dedicada a lo que les gusta, entonces pues te siguen y están constantemente preocupados qué es lo que pasa, qué es lo que se va a hacer, gente que tiene mucho cariño, muy apasionados, pero además no sé, me han tocado gamers que me escriben de países como por ejemplo Uruguay, donde no entra a lo mejor tanto los juegos en idioma original, entonces de que me digan que lo mandan a pedir por Amazon, por ejemplo, para poder escucharlos en el español, o gamers, como nos ha tocado el caso cuando hemos estado trabajando en Baja California, gamers americanos, ¿no? Chicanos, que se vinieron desde Estados Unidos para conocer las voces al español, siendo que una constante que muchos gamers me platican y que también me da mucho orgullo, de que aún teniendo la posibilidad de escucharlo en inglés, en el idioma original, pues prefieren el trabajo que hemos hecho en el español. Entonces, bueno, es una banda que realmente me ha dado y me sigue dando muchas satisfacciones. Me invitan a eventos gamers. Me regalan cosas. Son realmente muy, muy, muy generosos y muy apasionados. Y bueno, y es también lo lindo de poder, como en el caso de Marcus, de poder tener continuidad con un personaje durante tantos años, ¿no? Porque el primer Gears, 2007. Ya imagínate, ya son 8 años relacionado, ligado a este personaje, entonces eso sirve no solo para poder tener una interacción con la gente, más importante, sino hasta con el mismo personaje, porque a veces el doblaje en ese sentido es medio ingrato, uno hace un personaje, pero tú no convives tanto con el personaje, como por ejemplo, no sé, en una obra de teatro, pues por lo menos tienes 2-3 meses de ensayo y tienes los meses que estás poniendo la obra. Te familiarizas, convives, lo conoces. Aquí, por ejemplo, en una película, pues uno llega y te dicen, este es tu personaje, lo haces y te demoras 2-3 horas, te saliste del estudio y tú ya no vuelves a convivir más directamente con el personaje. O sea, sí, en cuanto a su repercusión, pero el tiempo de elaboración de un doblaje, tristemente, es como muy corto, ¿no? Entonces, poder convivir y trabajar con un personaje durante 7 u 8 años es muy padre. Claro. Oye, Sebastián, nos salta la pregunta dentro de tu profesionalismo y tu sencillez como... Muchas gracias. ...como ser humano, ¿qué no harías tú, por ejemplo? ¿Te ha brincado, no sé, se me ocurre un dictador como Hitler o...? No, fíjate que mira, yo creo que artísticamente uno en doblaje puede hacer de todo. Cosas que no he, que por ahí, no te digo que las he rechazado, pero que las he evitado, ha sido, por ejemplo... cuando en alguna oportunidad se han acercado a sondarme para prestarle voz, por ejemplo, a Kratos, ¿no? De God of War, que pues yo al estar tan identificado con Marcus, sentí que era como una competencia muy grande, era como estar haciendo Coca y Pepsi a la vez, ¿no? Entonces dije, no, pero te digo que más que nada por cariño, lealtad, ¿no? Por lealtad al personaje, porque yo creo que mira, si se trata artísticamente todo, pues se pueden hacer grandes personajes, como puede ser Hitler o como puede ser mía. A mí me ha tocado hacer prácticamente de todo. De hecho, recuerdo una película muy interesante que se llamó Kinky Boots, donde el personaje era un travesti, pues si yo lo hice, me divertí mucho haciéndolo. ¿Alguna vez has doblado a una mujer o a un travesti? Sí, he doblado a una mujer, no recuerdo, calculo que no, pero a un travesti sí, ha sido un personaje muy, muy lindo, porque aparte el actor no estaba todo el tiempo montado, ¿no? Sino que el personaje a veces estaba en su faceta de hombre, a veces estaba ya en su faceta trans, y entonces había que hacer los dos personajes a la misma vez, y era muy divertido, porque aparte él era un negro, un actor, un gran actor, que luego... se me fue ahorita su nombre, luego protagonizó 12 años esclavo, donde volví a doblarlo. Entonces, pues, también no podía ser un actor de una voz muy finita, porque cuando él hablaba como hombre, su voz era gruesa. Entonces, bueno, me requirió mucho trabajo de estar brincando tonos y todo, y me divirtió muchísimo. Yo creo que cuando uno está en el doblaje porque realmente le apasiona, pues es actuación, y entonces cuanto más complejos los personajes, yo creo que uno más se divierte, ¿no?

y algunas grabaciones también de comerciales. Yo hago bastante grabación de comerciales también. De hecho, es lo primero que yo hacía. Así que bueno, básicamente se trata un poco de eso, de salir, de ir a los estudios, conocer a los creativos, a todo el equipo que está participando en los trabajos, ya sea comerciales de televisión. En el caso del doblaje, bueno, estás con el director, estás con el ingeniero. Es un trabajo bastante interesante y que por suerte también me deja un poco de tiempo libre, así que bueno, aprovecho para ir al gym, para entrenarme un poco, disfrutar. Se me nota que soy un poco atlético, y bueno, y disfruto también de mi familia lo más que puedo, ¿verdad? Oye, Sebas, a ver, ya que tocamos esos temas tan particulares, cuéntame cómo es tu relación con las divas, con esas dos divas de tu vida. Ándale. Y Clara y Sofía. Pues la verdad que me tienen muy loco, me hacen muy feliz. Es una relación, yo creo que muy linda, porque bueno, por lo mismo que platicábamos recién, tengo la oportunidad de compartir mucho tiempo con ellas, y entonces bueno, eso me llena muchísimo de energía, me carga mucho las pilas, poder verlas todos los días. Adrieli me acompaña mucho también, a trabajar, a llamados. Gracias, mi vida. Número uno, primero que nada. No, sí, yo lo sé, siempre me anda. Comparto con Clara. Haciendo mucha propaganda por ahí. Bueno, Clara Sofía, mi bebé de 2 años y medio ya. Ya es verdad, ya es una artista y ella también ya le va entendiendo un poco a lo que su papá hace. Entonces, cada vez que aparece una caricatura en la tele, me pregunta si yo trabajé ahí, en fin. Ya tiene más o menos noción de las cosas y le gusta, la verdad que le gusta muchísimo. Y bueno, esperemos que también pues pueda tener, seguirse desarrollando, ¿no? A ver si nos saca de trabajar. Yo pienso que sí. Ojalá. Pienso que sí. Es un talento esta niña, Clara y Sofía. Aparte trae ese ángel ya, trae esa miel que se necesita. Sí, exacto, ya tiene el carisma que lo heredó de su mamá. Así que bueno, eso pues nadie se lo quita, ¿eh? Sebastián, ¿cómo inicia Sebastián Yapur? ¿Cuál fue el primer personaje que interpretó Sebastián Yapur y en qué área de la comunicación? Bueno, mira, lo primero que yo hice grabado, lo primero que salió en un medio de comunicación fue en mi Jujuy natal. Hice un promo para una fiesta, un amigo mío que tenía un programa de radio, me escuchó haciendo mis voces y jugando, y entonces me invitó para que grabara un promocional de un evento que él organizaba, y fue haciendo una imitación de personajes de caricatura que yo desde muy chico ya las hacía, haciendo una imitación del Gato Silvestre, y eso fue lo primero que salió al aire con mi voz, así en una radio, profesionalmente hablando. Tendría yo 16 años aproximadamente, y wow. De ahí intervine en la primera estación de FM pirata que hubo en mi ciudad. Y bueno, ya desde el comienzo haciendo vestimentas artísticas, cosas grabadas. Yo siempre me he especializado más en la voz grabada, por ahí no tengo tanta afinidad como para conducción o hacer radio en vivo. Como verán por ahí, mi poder de síntesis no está muy afilado. Entonces, bueno, generalmente me he dedicado mucho más a lo grabado, ¿no? Oye, Sebastián, retomando lo del día a día, a mí me surge la curiosidad y la interrogante de, bueno, es un deleite escucharte en tus personajes, ¿no? Y a veces, pues gracias. Sí, llega un momento en que dices, pues está muy bien, pero yo no me quiero imaginar el día a día cómo es una voz tan densa como la tuya, en la convivencia con tu pareja, con tus hijos, y sobre todo un regaño, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad? ¿Tú ya tienes la voz? Pues de repente... ¿Cuando lo regañes? No sé. Mira, por ahora no me cree mucho, y eso que trato de hacerle las voces más autoritarias que pongo. No, al contrario. Mi voz, yo tengo una particularidad dentro del gremio de los locutores. Yo soy un locutor que normalmente no utiliza una voz muy apantallante, ni mucho menos. Mi voz de por sí, bueno, como ustedes la escuchan, es, normal, sí. Es una voz normal, pero porque yo soy un convencido de que esto pues son herramientas de trabajo y hay que aplicarlas cuando estamos trabajando, ¿no? Sin embargo, claro, el rango de voces hace que uno las vaya aplicando inconscientemente, y sí, cuando me enojo y empiezo a dar algunos gritos, cuando se enoja, ¿verdad? Marcus Phoenix para arriba. ¿Verdad? Sí. Si me saco de quicio, sí, si me sacan de quicio es raro, pero sí, en un momento dado saco la Lancer. Pero si no, es bonito. Más que nada me gusta jugar con las voces, divertirme. Y entonces, bueno, por ejemplo, con mi hija todo el tiempo le juego, le hago las voces de las caricaturas y que la vienen a saludar los diferentes personajes y tal. Entonces, bueno, a ella le gusta mucho. Yo creo que es muy divertido, pero sí es imposible, a veces no aplicar ciertos tonos que te salen de manera natural, pero sí me dice Adri que a veces hablo muy fuerte cuando me enojo, pero pues es que ya está, ya lo trae uno al chip incorporado, ¿no? Oye, el tema de la voz, ¿cómo la tratas? Los cantantes seguramente a veces dicen, no voy a ir a tal lugar, está muy frío, no me voy a tomar una cuba con unos hielos, un refresco frío. ¿Tú cómo, previo a un doblaje, qué tratamiento le das a...? Fíjate que dentro de eso hay mucha mitología, hay mucha jotería, te diría yo, incluso hay mucha gente que le hace demasiado a la tontería. Yo en lo particular trato de cuidar mi voz, pero con los cuidados normales, trato de no tomar mucho frío cuando la temperatura es realmente baja, y una de las cosas más importantes es evitar las corrientes de aire cuando uno duerme, porque generalmente cuanto más te dañas la garganta es cuando uno está durmiendo, sin querer empiezas a respirar con la boca abierta y ese aire por ahí frío es el que más te afecta. Y lo demás, bueno, va dependiendo mucho del tipo de personajes, de las voces que uno tenga que hacer. Hay voces que te afectan más y voces que te afectan menos, pero yo creo que la profilaxis más importante para cuidar la voz tiene que ver con lo que estábamos platicando recién, o sea, con utilizar tus apoyos y tus impostaciones y tus técnicas solamente para trabajar, ¿no? Porque exhibir tu voz. No exhibir, porque es un esfuerzo extra, ¿no? Es como si dijeras, Usain Bolt se va por las chelas aquí a 5 cuadras corriendo a 50 kilómetros por hora, pues imagínate que en 2 años se acaba con sus piernas. Entonces, un poco esa es la analogía que cabe aquí, ¿no? Cuanto más uno reserva la voz para lo que debe de usarse, pues más años de vida le puedes dar. Y después, bueno, sí tiene mucho que ver con los personajes. Por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de un personaje que yo hacía en una caricatura que a mucha gente le gustó mucho, que se llamaba Mansión Foster para Amigos Imaginarios. Entonces, ahí yo interpreto a un personaje que se llama Eduardo y que habla, es un monstruo, ¿no? Que habla, oh, Mr. Eduardo, oh, Mr. Bluminos el cobarde. Y entonces, ese tipo de voz que tiene Eduardo, que es muy gutural, pues no hay otra manera de hacerla que no sea reventándote un poco la garganta. Entonces, lo que yo hago es, pues dejaba esa grabación hacia el final del día, porque ya sabía que luego de hacer a Eduardo, pues por lo menos descansar, el reposo de voz te afecta bastante. Entonces hasta el otro día yo no podía trabajar. Y lo demás, mira, es muy relativo este asunto de las cosas frías. Por ejemplo, hay ya ciertos profesionales que te dicen, no, pues es que es al contrario, porque por ahí una sobreexigencia de la garganta, lo que se produce es una inflamación de las cuerdas, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, cuando uno tiene inflamada una rodilla o los músculos de cualquier otra parte del cuerpo, ¿qué es lo que se aplica? Hielo. Te aplicas hielo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces ya hay médicos que recomiendan comer una paleta, por ejemplo, de limón. Entonces dices, es todo como muy relativo. Yo con el hielo nunca he tenido bronca, pero sí conozco compañeros que de repente que son como muy fanfarrones. Exacto. ¿No? Ya es como, tratan de lucirse un poco más. Exacto. Mira, todo tiene que ver con una cuestión también psicológica. O sea, tú tienes que tener la suficiente seguridad de quién eres en tu vida como para no tener que estarte, como bien dices, Saúl, luciéndote, o de que todo el mundo diga, ay, este cuate sí es locutor o no. Yo creo que lo que se demuestra hay que demostrarlo en la chamba y frente al micrófono, ¿no? Sebastián, en tu otra faceta, que es la faceta de cantante, ¿cómo fue componer el tema en honor a tu mamá? Bueno, ese fue un tema. Yo hago música desde que soy muy niño, siempre me ha gustado componer. Yo toco guitarra desde que tengo 4 o 5 años. He tenido diferentes grupos de música, de rock, de folclore latinoamericano, de todo un poco. Y bueno, y ya un poco más de grande me agarró la pasión por el tango, como todo buen argentino. Si bien siempre tuve mucho gusto y compartí mucho con el tango a través de mi papá, que es un gran conocedor y siempre nos hizo escuchar muchas cosas buenas de tango. ¿Admiras pero a Gardel? Admiro mucho a Gardel, pero fíjate que yo soy como ya como de otra generación, entonces hay cantantes que a mí me llegan mucho más, como ser Roberto Goyeneche, como ser Julio Sosa, en fin, gente. Gardel es muy bueno, pero para mí, como yo no viví tanto esa época, pero sin embargo, lo que fue como ídolo a nivel latinoamericano, el primer artista en el mundo al grabar a la distancia, ¿no? Él en Nueva York, sus guitarristas en Buenos Aires, bueno, fue precursor en un montón de cosas, ¿no? Fue la primera estrella de Hollywood hispanoparlante, en fin. Carlos Gardel tuvo muchas cosas importantes, pero sin embargo, bueno, como bien decía Aníbal Troilo, uno de los grandes compositores y bandoneonistas de todos los tiempos, cuando un muchacho se acercó y le dijo, mira, es que mire, maestro, a mí esto del tango, yo estoy chico, a mí todavía no me gusta mucho, no me llama la atención, entonces él le dijo, quédate tranquilo, pibe, el tango ya te va a alcanzar. Y es eso lo que pasa, ¿no? Uno cuando está chavo tienes unas ciertas vivencias, pero llega un momento en la que el tango te pega y por supuesto por el lado de la nostalgia, ¿no? Que es una característica siempre presente en el tango. Entonces, después de mucho tiempo de estar aquí radicado en México, pues un día se me desperté en la cabeza con este tango que compuse, que se llama Lejos, y claro, tiene mucho que ver con la nostalgia, con mi madre, con mi familia, con tantas y tantas cosas que uno deja atrás después de estar 15 años fuera de la patria, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo eso, ¿no? Toda esa nostalgia se tradujo en un tema que se llama Lejos, que pude grabar con grandes músicos de tango argentinos, pero radicados aquí en México, y grabamos un video en Jujuy. Eso te iba a preguntar. Sí, un video bastante lindo. Fíjate que en Jujuy tenemos la fortuna de tener una región que se llama La Quebrada de Humahuaca, con unos paisajes muy, muy particulares. El video las escenas del video son grabadas ahí. Son grabadas ahí. Se llama Lejos. Exacto. Parece que es como... se veían cactus. Exactamente, es como desértico, exactamente. Es un tipo de paisaje que aparte uno no diría que es de Argentina. Sí, yo pensé que era en México. No. Esa es la Quebrada de Humahuaca, esa es mi tierra natal. Exacto, ya fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, toda esa región. Y hay muchas cosas hermosas, ¿no? Los cerros de 7 colores, donde se ven 7 colores de tierras diferentes. En fin, una ciudad, una región muy bonita. Entonces, bueno, quise hacerla presente en el videoclip del tango, ¿no? Ganar los títulos que ha ganado en tu ciudad, Jujuy. Bueno, la verdad que una cosa muy linda haber sido reconocido tanto en Jujuy como en Córdoba como ciudadano destacado, recibir esas llaves de la ciudad para mí ha sido algo muy lindo porque pues es el reconocimiento a muchos años de esfuerzo, es el reconocimiento a una carrera que muchas veces cuando uno desarrolla afuera, pues te sientes a veces un poco solo, pero saber que la gente, tanto de Jujuy como de Córdoba, que son, bueno, una es la ciudad en la que nací y otra en la ciudad donde empecé a desarrollar toda mi carrera, me reconozcan con ese nombramiento, pues ha sido una cosa muy linda, un motivo de orgullo, sin duda alguna, ¿no? Sin duda alguna. Sebastián, nos queda clarísimo que eres todo un artista. Gracias, amigo. Nos queda clarísimo que eres todo un artista. ¿Qué más hace Sebastián Yapur? ¿Qué más? ¿Qué es eso que la gente aún todavía no conoce? Hago muchas cosas. Bueno, me gustan muchas cosas, me interesan muchas cosas. La música, soy también mago aficionado, por ejemplo, me encanta la magia, leo muchos libros de magia, colecciono artículos mágicos, voy a shows de magia, me interesa mucho eso, cosas divertidas, ¿no? Me encanta el stand-up comedy, ya he recibido algunas invitaciones para hacerlo. Y de hecho, bueno, ya traigo entre manos la idea de un espectáculo, un unipersonal, que ya se está elaborando, en el cual pues va a haber a través del humor y a través de canciones y a través de los personajes, como que bueno, más o menos voy a ir contando un poco la historia de mi carrera, de las cosas, de las tantas cosas lindas y diferentes y divertidas que he tenido oportunidad de hacer hasta ahora. Así que bueno, eso sin duda que cuando esté más desarrollado, les voy a traer aquí la primicia a ustedes, ¿no? Claro. Y Sebastián, ¿cómo es la cosa de las conferencias? ¿Cómo es para ti? ¿Te gusta hacer las conferencias? ¿Te gusta hablar con la gente? Fíjate que sí, me encanta porque, bueno, generalmente me invitan a dar conferencias en universidades y eso es muy padre, ¿no? Porque tiene oportunidad de hablar con los chicos. En muchas ocasiones ni siquiera pienses que se trata de universidades de cine o cosas por el estilo o de publicidad o cosas así, sino muchas veces se trata de universidades donde vienen los chicos de diferentes carreras, pero me presentan a veces como un caso donde alguien que viene desde muy lejos puede conseguir cosas interesantes en su medio o en lo que busca, ¿no? Entonces, compartir con los chicos esas experiencias siempre me resulta muy lindo, muy interesante, muy divertido. Y bueno, cuando uno trabaja con jóvenes, generalmente es más lo que recibe que lo que da, ¿no? Porque son muy agradecidos, muy entusiastas, y entonces, bueno, es padrísimo para mí dar conferencias tanto en eventos como que me invitan, eventos de cómics y de games y de todo eso, como también en universidades. He ido a muchas universidades a platicar con los chicos, tanto de Sinodal también, que me ha tocado participar como Sinodal en cursos y carreras de locución y todo esto. Entonces, bueno, es eso, es la oportunidad de poder compartir con la gente, y para mí también tiene un valor muy especial, porque lo que sucede es que nuestra carrera, pues al no aparecer nosotros en imagen, de repente nuestro trabajo es bastante anónimo, ¿no? Si bien la gente diario nos está escuchando en comerciales, en series de televisión o lo que fuere, pero no saben quién es uno. Entonces, este tipo de convenciones y este tipo de conferencias a las que me invitan, pues a mí me da la posibilidad de poder tener un contacto directo con la gente y ese feedback tan lindo de estar con la gente y que te digan, oye, me gusta esto, no me gusta esto, y que nos tomamos la foto y que platicamos. La verdad que es algo muy lindo, ¿no? Muy satisfactorio. Para quien está en duda, ¿quién es Sebastián Yapur? Ahora ya vamos a hacer un videocito y subir ¿Ah, la sí? página. Ah, perfecto. Vamos a hacer muchos videos, ¿no? Por ahí. Sebastián, ¿y en qué te encuentras actualmente? Mira, actualmente me encuentro llevando mis cuentas de comerciales, afortunadamente, bueno, con varias marcas, tanto a nivel nacional como en otros diferentes países de Latinoamérica, voz institucional de varias estaciones de radio, tanto en México como en Argentina y en otros países, trabajando para esta cuestión del espectáculo que te comento, trabajando con personajes nuevos como Darth Vader, en cuestión de videojuegos, en cuestión de series de televisión donde interviene el personaje, en fin, de todo un poco, bastantes invitaciones, como te digo, a conferencias y a eventos que, si bien a veces es un poquito cansado porque es un trabajo que se debe de realizar en el fin de semana, pero bueno, a veces tengo la oportunidad de que Adrieli me acompañe, lo cual obviamente me lo hace mucho más liviano, pero si no, es fascinante también, te digo, recorrer la República y conocer a la gente y conocer a los fans. Es muy lindo, ¿no? Oye, Sebastián, a ti alguna vez viste que has hecho comerciales, pero ¿tú has salido físicamente? Sí, he salido en algunos comerciales, por ahí la gente de Genoma me ha invitado a comerciales, ya he hecho campañas para, bueno, no sé si se puedan mencionar los productos, pero he hecho campañas para los SEC, he hecho campañas para, en fin, varios productos. He aparecido también en un par de telenovelas. En Televisa ya me han invitado ahí los compañeros, después de cruzarnos en los pasillos durante tantos años, también ya me han invitado. He estado en un par de telenovelas, ahora hice una pequeña intervención en Muchacha Italiana Viene a Casarse, que todavía no termina, creo que ya está por terminar la novela. En fin, lo mío no es tanto la actuación a cuadro, pero es una experiencia linda que cuando... Pero te va muy bien. Sí, cuando se da la oportunidad. Es que mira, como yo siempre digo, hacer algo diferente dentro de lo mismo, ¿no? Luego de 25 años de carrera, pues es como muy gratificante, ¿no? Oye, ¿y los comerciales sale tu voz o te han doblado a ti? No, fíjate que en los comerciales, bueno, yo hago la voz en off de diferentes marcas. Sin embargo, hay un caso bastante gracioso porque me tocó a mí hacer un comercial para, no me acuerdo, un producto, para Shot B. Y bueno, grabar, aparecer en imagen, todo, y resulta que a la hora de editarlo y cuando ya estaba pronto para salir al aire, la gente de la compañía decidió hacer un cambio en el guión de lo que decía mi personaje, y pues lamentablemente ellos tenían que hacerlo así muy rápido, en un día. Y yo justamente en ese día estaba en Televisa y no podía yo salir en todo el día, así que casualmente y paradójicamente un compañero mío, también actor de doblaje, me tuvo que doblar, ¿no? Entonces fue muy divertido que salí yo doblado, ¿no? Pero bueno, será el colmo de yo creo que ese sería el colmo del actor de doblaje, ¿no? Que cuando sales a cuadro te doblan. Pero bueno, tuve la fortuna de que fuera Ricardo Tejeda, un gran amigo mío, así que, y un gran actor de doblaje, así que bueno, nos divertimos mucho con eso. Y aparte, da la casualidad de que él es la voz de Dom, de Dominic Santiago, en la saga de Gears. Entonces, híjole, imagínate, los fans fue, claro, Dom está doblando a Marcus, y porque para ellos yo ya no soy más Sebastián Yapur, ¿no? Ahora yo ya soy el Sargento Phoenix. Sebastián, eres un libro abierto. Nos ahora muchas gracias. Desgraciadamente nos queda poco tiempo, pero me gustaría que mandaras un mensaje para quienes te escuchan allí en casita. ¿Qué mensaje le dices a ese joven que está en casa, que quiere cumplir sus sueños, que no sabe cómo iniciar, que no sabe por dónde iniciar? ¿Qué mensaje le darías a la comunidad mexicana? Fíjate que a la gente que le gusta esto, pues yo siempre me escriben y me piden consejo, y yo siempre les digo, mira, el mejor consejo que les puedo dar es corran detrás de sus sueños, ¿no? Los sueños rara vez vienen a golpearte la puerta, es uno el que tiene que salir. En mi caso, bueno, pues más de 20,000 kilómetros y más de 15 años para poder llegar a lo que toda mi vida había soñado. Entonces, bueno, peleen, luchen, búsquenlo, y bueno, como dicen por ahí, busca un trabajo que te gusta y nunca más tendrás que trabajar en tu vida. Yo creo que de eso más o menos se trata, pero claro, para eso también hay que prepararse. Lo divertido que en este negocio uno se puede preparar de muchas maneras, ¿no? No solo tomando cursos y estudiando, sino también pues estudiando cosas complementarias y muy útiles, como puede ser estudiar canto, como puede ser meterse a cursos de teatro, en fin. Entonces, prepararse, estudiar, pero no tomar un no como respuesta. Y sobre todo, mira, en mi carrera me ha pasado muchas veces cosas interesantes, que me llamaran, por ejemplo, como en el caso de Kiko, como en muchos otros, con algunos otros casos, o como en el caso de Pato Lucas, que me llamaran para audicionar para otros personajes. Y uno, con una actitud propositiva, ofreciendo, preguntando, metiéndose, pues terminé dando prueba para otra cosa que no era la que me habían llamado, y quedándome con papeles muy importantes como estos dos que te menciono, ¿no? Del Pato Lucas y de Kiko. Entonces, eso, ¿no? Ser propositivo en tu chamba, no quedarte solamente con lo que te dan. O sea, como platicábamos recién fuera de micrófono, ¿no? Pues a lo mejor empiezas sirviendo el café, pero ¿cuántas historias no hay de personas que han empezado sirviendo el café o sacando copias y luego han terminado como dueños de la empresa, ¿no? Todo depende de las ganas, historias de vida. Entonces, bueno, la historia de nuestra vida se construye todos los días, ladrillo por ladrillo, así que a correr detrás de sus sueños y echarle muchísimas, muchísimas ganas. ¿Cómo te describes en tres palabras? Híjole, ¿cómo me describiría en tres palabras? Ayúdame con una. Guapo. Oh, bueno. Gracias, la tengo muy difícil. Bueno, puedes agregar las que quieras. ¿Cómo te describes? Mira, yo creo que una persona creativa y una persona que le gusta hacer las cosas que lo divierten. Yo creo que ese es el secreto, ¿no? Por ahí dicen que la creatividad es la inteligencia cuando se pone a jugar, ¿no? Okay. Y pienso que todo que lo que me describe a mí mayormente sería el sentido lúdico de las cosas. Yo me describo como una persona que hace lo que le gusta, se mata de risa con su chamba y encima le pagan. Entonces, ya qué más que eso, ¿no? Y aparte muy humano, ¿no? Pues esa parte muy humana que tienes, muchas gracias, amigo, y bueno, pues como les digo, echarle muchas ganas y correr detrás de sus sueños, perseguirlos, que tarde o temprano pues sí se alcanzan, ¿no? Estamos llegando al final de nuestro programa y me gustaría que diera tus redes sociales para que las personas te sigan. Ah, perfecto. Claro, mira, yo utilizo fundamentalmente dos, que son el Facebook, donde ahí me van a encontrar como Sebastián Yapur. Mi apellido se escribe con doble L, Sebastián Yapur. Ahí está tanto mi página personal, donde tristemente ya no puedo aceptar más amigos por el límite que nos impone Facebook, pero también tengo una fanpage como Sebastián Yapur, donde prácticamente diario estoy subiendo cosas y compartiendo con toda la gente lo que va sucediendo con mi carrera, y en Twitter, que es @SebaYapur. También ahí pues no soy muy metido con Twitter, pero siempre estoy poniendo ahí alguna cosa interesante. Así que bueno, por ahí los espero para estar un poquito más al tanto. Y bueno, y ahorita tenemos proyecto de un canal de YouTube también con Adrieli. Ah, así que eso va a estar lindo. Así que bueno, quédense atentos porque ahí también vamos a destapar otra beta ahí por ahí un poco más humorística, más divertida. Entonces, bueno, estén atentos que por redes sociales también vamos a estar compartiendo. Ya tengo el canal de YouTube, el mío, ¿no? Como Sebastián Yapur, donde también me encuentran, pero yo creo que este va a estar más padre, ¿no? Perfecto. Adriel, ¿tus redes sociales cuáles son? Y mira qué cosa. Mi apellido también es Yapur. No me digas. Qué casualidad. Qué casualidad de la vida. También me encuentro en las redes sociales como Adriel Yapur, en Facebook e Instagram. ¿Cuáles son tus redes sociales, mi querido Fernando? Pues los invito a cada uno de ustedes que nos están escuchando, @RiosPeriodista en Twitter, Facebook. También estamos en Instagram, Foursquare, Vine, todas estas. En todas. Periscope, que ahora está muy de moda. Sí, también Periscope, qué bueno, qué interesante. Cada una de ellas. Perfecto, perfecto. Pues ahí nos estamos siguiendo, ¿eh? Bueno, y yo les paso las mías. Soy Saúl Zaretti en Facebook, en Twitter, @SaúlZaretti. Igual, de igual manera lo pueden encontrar así en Instagram. Sebastián, pero me gustaría que tú pudieras despedir el programa con alguno de los personajes, el que tú quieras, el que tú elijas, Sebastián. Perfecto. Bueno, pues un personaje muy divertido que hasta ahorita no ha estado en esta mesa. ¡Ay, qué bueno que te acordaste de mí! Una verdadera estrella de la comedia como yo. El Pato Lucas, no como ese orejón conejo come zanahorias de Bugs Bunny. Así que, amiguitos y amiguitas, ha sido un gusto estar por aquí y los esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde en El Punto Crítico Radio. Un beso muy grande para todos y muah, muah, muah y muah. ¡Bravo! Excelente, Sebastián. Muchísimas gracias. Pues bueno, les menciono por acá las redes sociales. Pueden descargar la aplicación esta padrísima, TuneIn, ¿no? Sí, claro. El Punto Crítico en Facebook, El Punto Crítico. Y nos pueden encontrar también en www.elpuntocritico.com. El día de hoy nos acompañó Sebastián Yapur. Sebastián Yapur. Y la próxima semana tenemos una invitada especial. Tenemos una gran invitada, Alejandra Ochoa, señores. Así es que no se pierdan la próxima edición de este programa. Escucha Quién Habla con la gran diva brasileira Adriel Yapur y por supuesto con su gran amigo Saúl Zaretti. Aquí los esperamos el próximo miércoles de 3 a 4 de la tarde. Escucha Quién Habla. Contamos también con la participación del periodista Fernando Ríos, quien nos hizo también el gran favor de acompañarnos hoy en este día. Gracias, gracias. Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man.